Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que se inicia el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan, a las que podemos asistir y demás. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Y buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Cuéntanos. Pues mira, verás, estamos ya a fin de año. Hoy tenemos la presentación de un libro de fotografía, un libro que se titula Sueño de la noche de los fuegos. Es un primer trabajo de Adolfo Menéndez Álvarez, un fotógrafo autodidacta, con cursos y demás, y que ha hecho un trabajo creativo sobre los fuegos artificiales de Gijón. No vamos a ver los fuegos de una manera documental, digamos, sino con un tratamiento de efectos, de formas, de sugerencias que nos mostrará en imágenes y que también tiene forma de libro. La gente luego lo podrá ver con calma, tanto si va hoy a la actividad como no. La actividad, por cierto, es hoy jueves a las 7 de la tarde en nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. El acceso es libre, como siempre comentamos, y además lo va a presentar Pedro Timón, que Pedro Timón coordina especialmente las jornadas fotográficas de foto del Ateneo y también otro tipo de actividades audiovisuales de la entidad. Es profesional de la fotografía, en fin, creativa y demás. Y bueno, pues digamos que hoy tenemos una actividad de cierre pues bastante importante. Y si recordáis, la pasada cita nuestra, el jueves pasado, hablaba de que iba a haber una especie de traca final. Hoy vamos a decir un poco lo que es, a lo mejor es un poco exagerado, pero mañana viernes vamos a ir cerrando el año con nuestra habitual copina de Navidad de todos los años, en la que tienen cabida asistir tanto socios y socias como amigos y amigas o interesados en nuestra entidad. Y va a ser a las 7 de la tarde también en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y además solemos aprovechar para entregar los premiados del Campeonato Social de Ajedrez, que se celebra últimamente el mes de otoño y que hacemos coincidir con este evento, ¿no? Entrega de los premios del 34 ya, edición del Campeonato Social de Ajedrez. Y hacemos la copina de Navidad, en la que todos podremos compartir y disfrutar de lo que pudo ser el año y de lo que pueda ser el que viene. Y además tenemos un broche de oro con que el miércoles 27 de diciembre vamos a celebrar lo que ya es la novena edición del torneo infantil de ajedrez de Navidad en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, que es jugadores de hasta 12 años. Un poco con lo que queremos celebrar es a todos estos guajes y guajas que les interesa el ajedrez de una forma de momento como juego, no competitiva, pero que vayan un poco familiarizándose con ello y que de una manera pues lúdica, festiva y en estas fechas navideñas pues puedan disfrutar de una tarde de ocio y de juego con ellos y con sus padres y familiares, ¿no?, presentes. Y eso será el miércoles 27 por la tarde en nuestro local social. Eso requiere ponerse en contacto antes, previamente, con el Ateneo Obrero de Gijón para inscribirse, ¿no? Es libre, pero hay unas plazas limitadas por cuestiones de espacio e infraestructura. Y a eso es a lo que me refería con que, bueno, de esa manera pues celebramos y hacemos esa especie de traca final de año, porque luego bueno, estaremos unos días de cierre y ya a la vuelta del fin del periodo navideño, el 8 de enero, después de Reyes, ya volvemos a abrir en el horario normalizado de la entidad y a empezar a realizar las actividades ya que vamos programando para el año que viene. Ajá, entonces nos despedimos. Bueno, nos veremos mañana, no obstante. Pero nos despedimos hasta el día de enero, más o menos. Hasta 8, el día 11, ¿no? 11, ¿no? 11. Que es jueves. Jueves, sí. De enero sería, sí, eso es. Bueno, eso es. Pues nada. Que sean lo más tranquilas y lo mejor que se puedan las fiestas. Y sobre todo, no nos subamos a la rueda del consumismo, por favor. No, todo con desarrollo sostenible, por supuesto. Eso es. Siempre hay que disfrutar, pero sin agredir ni a otros, ni al medio, ni, en fin, con un consumo responsable y solidario, como siempre. Ajá. Bueno, pues nada, radiofónicamente hablando, hasta el día 11. Pues sí, y nosotros hasta mañana. Hasta mañana y hasta el año que viene. Gracias. Muy bien. Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, pues eso era todo lo que nos contó y nos habló, y de lo que nos informó, mejor dicho, Luis, de esas actividades, ¿no?, que organizan desde allí, del Ateneo Obrero de Gijón, que ya sabéis que tiene, o si no sabéis, debíais de saberlo, su sede en el edificio de la Escuela Comercio, en el segundo piso. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.